mi papel. Me pregunta, ¿cuál es el recuerdo más antiguo que tienes del tiempo en el que aprendiste a hablar? ¿Qué sentimiento genera ese recuerdo en tu voz? El recuerdo más antiguo, la verdad, son, como les comentaba, soy más de observar, entonces son gestos que acercan el dedo índice a la boca, como en silencio, porque crecí en hospitales, en un hospital en particular, porque mi madre es enfermera, entonces crecí con esta simbología del silencio. Entonces, los recuerdos como de sonidos o de voces son como de dolor, de inquietud, de incertidumbre. Y ese sentimiento creo que también implica el que haya terminado en esta búsqueda de encontrar la voz propia, la voz personal.